quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece a este Dios, que me agache y le bese con mis labios. Harto de la vida, entre rumores, empiezo a distinguir a ciertos actores. Quieren ayudarme porque estoy mal, y luego me joden deseando mi final. Ya no aguanto esta vida de excrementos, de gente que le volaría la tapa de los sesos. No soy agresivo con la gente buena, y con la mala a veces hasta me dan pena. Pago mi condena por ser un alma pura, por no encontrar para la maldad la cura. Paso de los curas, solo dicen tonterías. Reza a este Dios mientras tú asaltas guarderías. La vida es porquería, ¿no os dais cuenta? Lo único que tenía era María, mi cenicienta. Y ya no tengo nada aparte de mi familia. Cuando quede solo, dime quién me ayudaría. Dime quién. ¿Quién me ayudará, ¿Tú? ¿Dios? ¿Me vas a ayudar? ¿Quieres que rece? Y una mierda. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. La vida te dará tortura eterna y dolor. Marshall, qué razón tienes, gran narrador. Los comentarios de la gente causan furor, pero que te creas todo es culpa tuya, no de este señor. Rap como modo de expresión, y que me oiga esta nación. Yo no invento nada, en mis canciones cuento lo que siento y pienso en tus raciones. Ojeras en mis ojos se vislumbran a lo lejos. Mirarme en el espejo después de 3 días de festejo. Esa época pasó, ahora quiero tranquilidad. En Gijón hace falta más natalidad. La vida solo el resumen de la muerte. Meterme en el ataúd, Dios, no puedo verte. Porque la mejor guarida será siempre el cielo. Allí no me matará el desconsuelo. Sigo el ritmo intoxicado de hip hop. Aquí triunfan putas como las Belle Pop. El rap que hago no se vende en las tiendas, pero qué cojones, lo regalo para que aprendas. Yo no estoy de risas en muchas ocasiones, pero lloro por no reír, saco mis conclusiones. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece. Quieren que rece, pero me escuece. Quieren que no tropiece, y eso más me enfurece.